La Casa de la Cultura Ecuatoriana continúa celebrando sus 74 años de creación y esta vez con el concierto Jazz en Verano 2018 que se desarrolla el miércoles 8 de agosto a las 7 de la noche en el Teatro Nacional. Vamos a dar la palabra a nuestra compañera quien conversa con Cristian Quintana y nos desarrollan los detalles de este evento. Adelante. Amigos y amigas, un saludo cordial. Continuamos celebrando los 74 años de fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para ello se presentará el concierto Jazz en Verano 2018, un evento musical encaminado a difundir y promocionar a los exponentes más destacados del país en este género. Nos encontramos con Cristian Quintana, promotor del evento, y quisiéramos empezar, Cristian, conociendo un poco de tu trayectoria. Eres un artista quiteño, nacido el 19 de noviembre de 1976 y a temprano edad empezaste a estudiar guitarra. Cuéntanos sobre tus inicios. Bueno, pues mis inicios, antes de iniciar a tocar la guitarra, bueno, yo vengo de una tradición artística musical, ¿no? Desde mi abuelo que fue guitarrista, requintista, constructor de instrumentos, mi padre también que fue médico, pues, y también fue un gran requintista. Entonces en la familia siempre hubo una guitarra, ¿no? O sea, me inculcaron esos valores artísticos desde muy temprana edad, hablo desde los 3 años, 4 años. Pero inicialmente yo empecé ya en sí a estudiar la guitarra como tal entre más o menos los 8, 10 años, donde pues yo inicié con la escuela tradicional de música nacional, ¿sí? Estudiando lo que es un poco el requinto, estudiando lo que son los diferentes tipos de estilos, ¿no? Que dentro de la música nacional te hablo de un pasillo, de un yarabí, de un capisca, ¿sí? De un albazo, o sea, músicas que actualmente se están tal vez perdiendo un poquito, ¿no? Pero yo me inicié relativamente estudiando música nacional. Y a los 12 años de edad ingresas a estudiar ya en el Conservatorio Nacional de Música Guitarra Clásica. Coméntanos, ¿cómo fue esto? Bueno, pues la verdad, mis pasos por la... ¿qué te digo? En el Conservatorio Nacional, la verdad, yo no tuve como un despliegue tanto de estudios, sino más bien fue como aprender un poco de bases, ¿no? Porque lo que yo quería aprender, de pronto, en esas épocas no había como para poder estudiar, ¿no? Te hablo de técnicas más avanzadas y relacionadas directamente con la guitarra eléctrica. Entonces, tuve un profesor que me ayudó mucho, el profesor Navas, que era de guitarra clásica, que me ayudó, pues, me dijo, ¿sabe? Fue muy sincero, me dijo, usted no, lo que usted quiere aprender aquí no va a aprender, o sea, usted lo que va a aprender aquí es guitarra clásica y punto, lo que usted quiere estudiar aquí no va a poderlo hacer, así que mejor le busque unas partituras, estudie estas partituras y hágase autodidacta, estudie solo, y relativamente a mí me obsequió partituras en este caso de Bach, de Vivaldi, partituras que eran para violín, pero que a mí me servían mucho por ejecución para estudiar la guitarra. Bueno, realmente yo ya desde la adolescencia ya tenía mis pequeñas bandas, ¿no? Pero solidificada ya desde los 17 años, sí. Tenerlo con amigos del barrio, amigos del colegio, sí. Y desde aquí ya desplegamos pues a tocar en varios conciertos multitudinarios. Te hablo de, por ejemplo, la Concha Acústica de la Isla Flora, que es un estandarte donde uno se plasma ahí como músico. Y pues en varios lugares, kermeses de colegios, fiestas y situaciones así, ¿no? Nos comentabas hace poco que en 1996 formaste parte de una conocida banda de rock. ¿Cuál fue? Bueno, es una banda que actualmente siguen ellos, es la banda Badón. Sí, es una banda creada por Paul Sánchez y Pablo Orejuela, que es una banda que tiene ya más de 25 años de carrera artística. Yo me hice con ellos y pues realmente tengo que dar muchísimas gracias en este caso a Pablo Orejuela, que es bajista de la banda y quien fue quien me encaminó, ¿no?, en este camino de lo que es el rock, lo que es el metal. Y pues la verdad es una muy buena experiencia haber pasado por ahí, porque es una banda que tiene amplia trayectoria dentro de lo que es el heavy metal, la música metal en el Ecuador. Has incursionado en el rock, en el jazz y en la música clásica también, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso de mezclar quizás estos géneros? Bueno, la verdad, ¿qué te puedo comentar? Yo pienso que uno como artista tiene que siempre tener un abanico de posibilidades para poder trabajar en el medio. O sea, te hablo desde que yo he trabajado haciendo composiciones y arreglo para muchos artistas de acá conocidos. También he trabajado como instrumentista en agrupaciones de música tropical, de música jazz. O sea, realmente yo he hecho de todo por trabajo, porque es el trabajo de la música. Entonces, contestando a tu pregunta, pues yo te diría que el relacionar ese tipo, fusionar ese tipo de música, ya como música original, pues me ha ayudado a abrir muchísimas puertas a nivel internacional. Y de este conjunto, digamos, de géneros musicales y de artistas también, nace la idea de crear Jazz en Verano 2018. ¿De qué se trata esta idea? ¿Cómo nació? Antes, un poquito mencionarte que yo participaba en festivales de jazz internacionalmente en Estados Unidos, por ejemplo, como World Music, ¿no? Porque yo tengo un disco que fusiona lo que es un poco el rock, lo que es un poco la música flamenca, lo que es el jazz y también lo que es la música tradicional ecuatoriana. Entonces, realmente acá en el país como que ha sido un poco segmentada la situación de tener un lugar donde poder uno plasmar sus proyectos en este caso, ¿no? Y nos hemos reunido con varios compañeros, te hablo en el caso de Leonardo Bermúdez, que es un excelente bajista ecuatoriano, Cayo Iturralde, Ramiro Loraciregui, que son profesores de la UDLA, o sea, gente que realmente trabaja a un nivel profesional muy, muy, muy óptimo acá, con buenas producciones y buenos conciertos acá en el Ecuador, y también a nivel internacional. Y pues hemos plasmado esta idea de hacer Jazz Verano 2018. Y también porque es en el marco, ¿no?, de los 74 años de la Casa de la Cultura. Coméntanos qué grupos y qué artistas podrán estar en Jazz Verano 2018. Bueno, en Jazz Verano 2018 va a estar presentándose Bio Trio, que es el trio de Cayo Iturralde con Ramiro Loraciregui, profesores de la UDLA. También van a estar Jazz Force, que son alumnos, ¿no? Directamente, muchachos, son jóvenes que están haciendo las cosas muy bien, hacen un rock jazz muy bueno. También estamos con la banda de Andrés Carrillo, que es un productor y guitarrista increíble. La banda se llama Funky Pushers, que hacen un funk extraordinario. La banda de Leonardo Bermúdez, que son música original de Leonardo Bermúdez. Y mi banda, que es la banda de Cristian Quintana. Lo que queremos hacer es, al final del evento, es hacer como una reunión de todos, hacer una jamming. Para los que no saben qué es lo que es una jamming, es cuando se unen todos los músicos, ¿no? Hacer como una especie de tocar improvisando. O sea, en ese momento se escoge un estándar, en ese momento se escoge un tema musical, y pues bueno, ahí vamos todos improvisando, porque eso es lo que es el jazz, improvisación. Entonces, Jazz Verano 2018 va a ser un evento que no se ha hecho nunca realmente acá, en este caso en el país, ¿no? Tal vez alguien lo hizo más pequeño, ¿no? No se sabe, pero realmente acá lo vamos a hacer en grande. Tal vez de que vamos a estar tres guitarristas en el escenario, en el momento la llamen, dos bajistas, si es posible dos bateristas, o sea, va a haber un conjunto muy bueno para hacer una jamming como tiene que ser. Y justamente Jazz en Verano 2018 forma parte de un gran proyecto que tiene visión a futuro. Sí, este proyecto se llama Acordes y Cuerdas. Este proyecto lo estamos haciendo desde talleres de música para formar a la juventud en lo que es, encaminándoles lo que es la cultura de la guitarra, ¿no? Tanto lo que es la guitarra acústica como es la guitarra eléctrica. Entonces, este es el primer, vendría a ser como una gran masterclass para toda esa gente que está estudiando guitarra, para toda esa gente que está estudiando música. Esta vendría a ser como una gran masterclass, porque vamos a tener un festival internacional de guitarra que va a ser de 2 días, donde va a haber un día encaminado exclusivamente a la guitarra acústica y otro día encaminado a lo que es lo referente a la guitarra eléctrica. Ahí tenemos también exposición, va a haber una expoferia donde van a venir los mejores constructores del país y también representantes de instrumentos a nivel internacional para hacer una gran feria. O sea, esto va a ser un gran festival que tenemos planificado para el año 2019. Cristian, coméntanos cuál ha sido el papel de la Casa de la Cultura en este proceso. Bueno, pues la verdad, la Casa de la Cultura juega un grandísimo papel. Yo estoy realmente muy, muy agradecido con el actual presidente, con el señor Restrepo, ya que él y con toda la gente también acá en la Casa de Cultura, pues porque la verdad, yo ya he querido hacer este proyecto con otras organizaciones, te hablo del municipio, te hablo del Consejo Provincial y organizaciones privadas, ¿no? Pero la verdad, no les ha interesado. Y la Casa de la Cultura ha sido la única que pues ha dicho, bueno, ¿sabes?, el proyecto está muy bueno, hagámoslo, y me han dado luz verde, y pues estoy muy agradecido, porque la verdad la Casa de la Cultura es realmente la casa de los artistas, ¿no? O sea, la casa de los músicos, la casa de los actores, de los compositores, absolutamente todo acá. Entonces yo realmente estoy muy agradecido con la Casa de la Cultura. Coméntale al público qué día estará Jazz en Verano 2018 y en qué lugar. Claro que sí, Jazz Verano 2018 va a ser el día miércoles 8 de agosto a las 18:30 en el Teatro Nacional. Vamos exactamente a tocar desde las 18:45 hasta las 22:00. ¿Qué significado tiene y qué importancia tiene que el país cuente con un festival de esta magnitud? Bueno, pues la importancia es realmente muy, muy, muy sólida, ya que no existe o no ha habido un festival referente a lo que es la música de jazz, porque mucha de la gente tiene mucho miedo de vincularse con el jazz, ya que es digamos que es un género de música para músicos. Entonces no le dan tanta importancia como de pronto un festival de música nacional, un festival tal vez de música urbana o de música rock. Entonces es muy importante tener un festival anualmente, por lo menos, ¿no? Quién sabe si se lo puede hacer más grande, replicarlo en otras ciudades, pero es muy importante porque aquí existe muchísima gente que se dedica a hacer este género en todo el país, y son muy buenos exponentes que a veces uno no conoce. En mi caso, por ejemplo, yo te cuento que yo en Estados Unidos he hecho conciertos donde he llenado, mi música se ha vendido con más de 9,000, 10,000 copias, y acá realmente no he podido vender ni 100 copias y no tengo dónde tocar. Bueno, les queremos recordar a todo el público que en el marco de los 74 años de fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentará este evento Jazz en Verano 2018, encaminado a difundir y promocionar a los exponentes más destacados del país. El evento será el miércoles 8 de agosto a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Están todos invitados a celebrar los 74 años de fundación de la institución cultural. Reportó Jamie Chiluza.